D.A. Alex Rademacher, Techno Quattro Ever. I'm lying alone with my head on the phone, thinking of you till it hurts. I know you are too, but what else can we do? Tormented and torn apart. I wish I could carry a smile in my heart, but the times in my life feel so low. It would make me believe what tomorrow could bring. When today doesn't really know, doesn't really know. ¿Por qué no diálogo? Hay sitio para todos. ¿Por qué desesperas? ¿Por qué no disfrutas? La vida puede ser maravillosa. ¿Por qué destrozas? ¿Por qué no proteges? Este mundo es tuyo. ass huggy running who? Fucking punk in a speed bump coming through. como te, te, te dije y te digo tú qué tal. Colega, no te pares y te digo cómo va. Va, se va, se viene que se va. Y se viene que te viene, donde viene que te viene. Cuando viene tú te vas. Y te digo tú qué tal. O te mueves o te muevo con el ritmo tropical o con este disco nuevo. Mira cómo pega, mira cómo mola. El rollo que te cuento como siempre está de moda. Los viejos y carrozas como niños y mayores lo bailan como locos y se rompen los tendones. Mira cómo canto, mira cómo bailo. Me muevo, me agarro y no me caigo. Sobre la cabina casi toda desmontada, con agujas de diamante y platina incorporada. Te lo canto por el micro, en vivo y en directo, en esta discoteca de aquí del centro. Con luces de colores y paredes de cemento, con barras de licores y butacas con asiento. Como te, te, te digo que te vengas tú conmigo. Cuando quieras tú te vienes, donde quede yo contigo. Un colega, te repito que te vengas por tu bien. Si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro, ni con cien. Ni con cien, ni con cien. Sonido controlado. Me tomo dos cubatas y quizás me tome tres. Y ya lo ves, uno del derecho y cuatro del revés. Me pongo bien a tono y me quedo con la gente en esta discoteca repleta de clientes, con amigos extranjeros y colegas madrileños que se ponen como motos y se dejan su dinero. Y me visto, mira cómo visto, con este modelito que parte con la pana, con mi pelo recogido casi todo engominado. Lo llevo medio suelto pero todo perfumado. Rebusco entre la ropa que tengo en mi ropero, doblada en los cajones y colgada del perchero. Me pongo la camisa debajo del vaquero, con tres o cuatro broches y pañuelo con sombrero. Como te, te, te digo que te vengas tú conmigo. Cuando quieras tú te vienes, donde quede yo contigo. Colega, te repito que te vengas por tu bien. Si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro, ni con cien. Ni con cien. Con esto que es tu rap, verdades y mentiras casi por demás. Te quito de tu vida ese muermo tan fatal, con esto que te mueves y que pierdas el compás. Con este paliqueo que sale por mi boca y sonidos de metales cuando suena como toca. Te lo canto por encima y si quieres por debajo, en inglés americano o la madre que lo trajo. Termino con la cara y nariz congestionada de la marcha que te di durante la jornada. Desde por la tarde a tope y sin parar, hasta por la noche de madrugada. Me piden que me quede y no me da la gana. Te dejo con la marcha que me voy por la ventana. Con todas mis amigas, amigas enrolladas que salen por la noche y no se toman nada. Como te, te, te digo que te vengas tú conmigo. Cuando quieras tú te vienes, donde quede yo contigo. Colega, te repito que te vengas por tu bien. Si con esto no te mueves, ni con uno, ni con otro, ni con cien. Ni con cien, ni con cien.